Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Desde la primera semana que yo estuve allá en Suecia ya tenía muchos episodios, como por ejemplo que yo llegase a la cantina y pusiese mi bandeja a la mesa y todo el mundo se levantase y se fuese, o cosas de ese estilo. Y bueno, pues terminé teniendo que ver lo que estaba bebiendo y no podía seguir autoengañándome a lo largo del tiempo. Y de ahí, bueno, de ahí empiezo, ahí empezó un poco todo. Yo en noviembre cumplí 18 años. Eso fue mi último año de instituto y en noviembre cumplí los 18. Y cuando tenía 18 ya me convertí en una persona que podía tomar decisiones legales y denunciar a la policía y hacer lo que fuera sin necesidad de tener a nadie metido de por medio. Y me dije a mí mismo que en cuanto pasase un incidente más de ese estilo, denunciaría a la policía. Noviembre que lo cumplí, el mismo noviembre pasó un accidente de esos, que en un autobús me empujaron, empezaron a gritar todos insultos en sueco, en árabe, etcétera, etcétera. Y me empujaron del autobús y, en fin, una situación que quise definitivamente, digo, mira, voy a denunciar esto aunque sea a la policía. Mi directora se involucró, denunció a la policía a ciertos chicos que están involucrados en eso que había pasado en nombre del centro. Y como yo nunca había hecho literalmente nada sobre eso, y esa denuncia a la policía, esa doble denuncia a la policía, fue la primera vez que yo tomé algún tipo de acción y ya me habían ido por mí sin yo tomar ninguna acción, imagínate denunciando a la policía y encima una en nombre del centro. Pues yo dejé el instituto durante no mucho tiempo, pero hasta principios de diciembre o así, y al volver yo el lunes al instituto, que me acuerdo que era el lunes 4 de diciembre, me encontré con que la directora y una profesora que trabaja en recepción habían decorado como en apoyo al proceso judicial y todo lo que estaba pasando y también como para posicionarse, le decoraron el instituto con la bandera del arco iris y fue como muy impactante, la verdad, entrar ahí, porque yo estaba yendo incluso con amigos al instituto, que no eran de mi instituto, porque yo en mi instituto apenas tenía nadie, y nos quedamos flipando cuando vimos eso y sentí muchas cosas al ver como que había sido tan invisible siempre y de repente todo el instituto veía eso y sabían que era por mí, todo el mundo me estaba mirando de una manera más de lo normal incluso, y decidí hacer una foto, un resumen y subirlo a Instagram con un pequeño mensaje de que pensaba que esto era una pequeña luz en todo lo que había estado pasando y contando un poco todo, que hasta ahora había sido completamente secreto para todo el mundo, tanto como para mi familia biológica desde Málaga como para amigos, conocidos, todo el mundo, todos. Y fue como un poco un boom. Y ahí empezó el tema de los medios de comunicación. Y fue como en plan, uy, no es la que está liada en un momento, no, yo no sé. Me alegré, pero lo que pensaba en todo momento por aquel entonces era que me sentía a salvo. No lo pensaba de otra manera y tal, sino que lo enfocaba en modo, me siento a salvo de que saben lo que está pasando. Yo tenía mucho el miedo de que es que esta gente me hace cualquier cosa o cumple alguna de sus amenazas y quién me defiende, quién sabe lo que está pasando, quién... Aquí lo que más veo que interesa a todo el mundo es oscurecer el bulto, hace como que no ha pasado nada. El caso de Alberto Ramos, autor de ICTIN, no es un hecho aislado. Miles de niños y niñas sufren este acoso a diario en la escuela y fuera de ella. Por suerte, Alberto puede estar aquí y contar su historia para ayudar a otros a superarlo. Sin embargo, hay otras víctimas que, no soportando más el sufrimiento, deciden acabar con su vida, como le pasó a Andrés hace 2 años o a una niña de 13 hace apenas un mes. Pararlo y acabar con el acoso escolar es responsabilidad de todos, de las familias, del personal docente y de toda la sociedad. Una de las preguntas que realizaba Andrés en su carta de suicidio era ¿qué hice mal para merecer esto? Nada. La respuesta es nada. Ser diferente a los ojos de la sociedad no tiene que ser algo malo, ni mucho menos que eso nos vuelva el blanco de las críticas e insultos. Todos, niños y adultos, debemos entender que ser diferente es bueno, que aporta riqueza al mundo en el que vivimos. El día que entendamos esto, habremos avanzado porque las bromas, si no nos reímos todos, dejan de serlo. Y es que según un estudio de la plataforma Dilo Todo contra el Bullying, en más de la mitad de los casos de acoso escolar ha habido burlas, motes o incluso insultos contra las víctimas. Este es un problema importante para 9 de cada 10 españoles en el que la mayor parte del profesorado no se siente preparado. En la actualidad existe un teléfono contra el acoso escolar a nivel estatal, el 900-018-018. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Esta línea telefónica atendió en 2018 más de 12.000 llamadas, la mayoría de padres y madres. El alumnado, todavía no se atreve a tomar la iniciativa para denunciarlo. La familia de mi mejor amiga me adoptó, que vivían en Suecia, en Estocolmo, y así fue como yo hice la mudanza de empezar de cero allí. Porque yo soy de Málaga, pero yo soy de un pueblecito de Málaga que es bastante cerrado y tal, y donde la verdad que no es que he estado yo muy en mi salsa por siendo gay, siendo abiertamente gay, siendo quien yo era en ese pueblecito. Entonces yo me fui a Estocolmo, y a un municipio que se llama Södertälje. Y acabó siendo peor que pueblecito, la verdad. Realmente ese municipio era un municipio en el que se había creado una especie de segregación muy importante, en el que la grandísima mayoría de la población ahí son árabes asirios, es decir, árabes cristianos. Entonces, no es que sea como, mira, hay unos cuantos árabes asirios, sino que literalmente es un municipio totalmente dominado por la cultura árabe asiria, que no tiene por qué ser algo malo, pero en este caso se lo ve siendo abiertamente gay porque es una cultura muy homófoba. Entonces, realmente fue un choque cultural muy grande y acabó siendo bastante difícil y hubo un proceso muy complicado, porque nadie se espera, creo yo, nadie tiene en mente cuando se muda a un país, encima empezar de cero, deja todo atrás y tiene 15 años y todo esto pasa que encima va a acabar ahí. Así que, porque ya de por sí creo que es un reto con 15 años irte a un sitio que no es tu hogar, con un idioma que no es el tuyo y a socializar en un contexto en el que no conoces a nadie. Ya de por sí creo que eso es suficiente, ya aparte de la adolescencia, de tener 15 años, de ser gay, todas estas cosas, pero es que creo que fue un cúmulo de cosas, la verdad, que un remix y un cóctel que me condujo a terapia y me hizo plantearme mi vida y lo que merecía la pena seguir viviéndola o no. ¿Cómo cambiaron las cosas a raíz de la denuncia? Yo desde el momento en el que entré hasta el momento que salí de ese instituto tenía todos los ojos en mí, o así lo sentí, y no creo que fuese algo muy psicológico, sino que realmente tenía muchísimos ojos en mí, muchísimas miradas en mí, muchísima atención hacia lo que hacía y era. Pero sí que es cierto que esa atención se transformó de muchas maneras y hubo una especie de metamorfosis en esa atención. Y cuando al principio las miradas que recibía durante los primeros años eran casi que divertidas, tipo, mira la cucaracha esta de 1,70 metros, ¿sabes? Como que va por ahí, no sé, todo muy asco, todo muy me río de ti, todo muy eres un trozo de mierda que no me importa ni tu nombre ni quién eres. Eso se transformó después en odio y asco hacia que Alberto Ramos, de 18 años, chico malagueño, tal, tal, ya conocían mi historia, mi nombre, mi edad, todo lo que estaba ocurriendo, que también acabó por eso mi libro llamándose 18, porque siempre era Alberto Ramos 18, Alberto Ramos Otton, Alberto Ramos 18, y no sé, pero yo no eché mierda a nadie, no intenté hacerlo, porque yo no he querido nunca usar ningún tipo de voz o plataforma que me han dado para decir, ay, mira, mira, qué malos son que hacen bullying, porque me parece una estupidez suprema decir eso, pero se convirtió en algo muy personal. No sé, antes era personal también, pero era más de su propia homofobia y lo que tan intrínsecamente dentro que tenían de que los gays es que tienen literalmente que matarlos, no odiarlos, sino que matarlos, coger y matarlos a hostia. Ahora era a este gay, lo que está haciendo, que encima está haciendo como que las personas un poco sientan cosas y las personas hablen y las personas, y cambie un poco esa dinámica, porque es que realmente hay cosas que creo que hay que experimentarla y verla para sentirla. Volviendo al momento de la policía, que incluso te, no sé si te llega a escoltar hasta el instituto, ¿cómo te sientes en ese momento en el que ves que eres tú el que está rodeado de policía mientras que los agresores están ahí? Pienso que se focaliza mucho en la víctima y, en fin, es que pienso que hay muchas cosas que están, en mi opinión, profundamente mal con todo esto, pero referente particularmente a lo que es la denuncia de la policía, no sirvió para nada, más que para lo que es el renombre y lo simbólico de que la policía intervenga a nivel de medios, a nivel de que suene todo más dramático, a nivel de que todos los policías, hombres grandes, así tal cual lo otro, el momento en el que eso ocurre, pero lo que es a nivel legislativo de que alguien me defienda, algo ocurra, algo pase, no ocurrió absolutamente nada, así que no sé si voy a decir como que no valió para nada, porque a ver, sí que tuvo, como digo, ese peso, pero fue un peso más bien social, de ese constructo social que creo que le damos a lo que es, uy, mira, ha intervenido la policía, entonces la situación es seria. Al principio nos decías que cuando viste lo de las banderas en el instituto, lo colgaste en tus redes y yo al menos cuando conocí esa parte de la historia me parecía curioso porque claro, muchas veces el bullying, el acoso se hace en las redes y precisamente las redes fueron las que te ayudaron un poco a difundir tu caso y a que hubiera gente que lo conociera. ¿Hubo compañeros dentro del instituto que a raíz de todo aquello o del instituto o que conocieras, de amigos de amigos, se acercaran a ti a contarte sus historias? Sí, esto lo compartí en Instagram. Y sí que se hizo grande y conocido por muchas personas en Instagram y mi instituto fue un poco revolución, sinceramente, y sí que tuve todo tipo de reacciones. Hay gente que hasta me pidió perdón, hay gente que me dijo que nunca había sentido algo más que asco sobre la gente gay, pero yo le había enseñado que yo era una buena persona, como que no tenía que sentir todo eso hacia gente gay por ser gay. Muchas reacciones, personas que me han abrazado en el instituto por la cara, gente que no he visto en mi vida, pero que estaba en el instituto, me sonaba a lo mejor tal, en el instituto y la ciudad, aparte también. Luego también nos llamó la atención de que tú dices, como en una de las entrevistas, como que al final habías acabado como perdonando a tus agresores. Claro, es algo que a nosotros nos llamó un poco la atención. ¿Por qué llegaste a hacer o a sentir esta acción? Y también si quizá es una forma de pasar página, cerrar ese libro y poder seguir adelante con tu vida feliz y que cada uno... Pues mira, yo una cosa que entendí también en el proceso de apreciar mi propia vida es que yo, de una manera compleja, no es tan sencillo, pero al fin y al cabo decido lo que entra en mi vida, lo que entra en mi ser y en mi psyche, ¿no? En quién soy. Si yo permito que todo lo que estas personas individualmente o en grupo son o lanzan contra mí, es su veneno, no es mío. Si yo no lo cojo, no es mío en ningún momento. Y yo no quiero hacer lo mío. Y para mí siempre... Es que no, es que a veces no siento ni siquiera perdonar, porque es que no les odio, ni he sentido como que a veces que tengo nada que perdonar. Hay un problema estructural que hace que odien a muerte a las personas gays. Suelto todas esas cosas que no son mías, claro, con perdón, espero que sanéis, yo deseo que sea ese proceso, no sé, que se complete ese proceso y que lo tengáis en vuestra vida, pero yo me alejo de todo eso y me abstraigo, y creo que el perdonar es un proceso de esa abstracción. Alberto, tu caso es un poco especial porque en verdad sobrepasa el acoso escolar, porque es una situación de homofobia. Y nosotros, claro, analizando un poco esto, vemos con bastante miedo el auge que está teniendo en nuestro país, por ejemplo, partidos como Vox, que legitiman todo este tipo de discursos de odio hacia el colectivo y hacia muchísimas más personas. ¿Tú crees que estos discursos están calando los jóvenes y esto puede hacer que los institutos y los colegios aumente el caso de acoso escolar o de bullying a personas homosexuales o transexuales o lo que sea? Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo estudié política también, he estado trabajando, intentar, no sé, en la medida de lo posible, abarcar el tema del poder legislativo, que es el que rige cómo funcionan las sociedades, básicamente, y cómo, qué reglas se implantan, que la opinión pública tiene muchísimo poder, ese aspecto político, y hay existencias y vidas que son políticas de por sí y que no están en la misma posición y con la misma vulnerabilidad que tienen otras que no están en esa posición. Y me parece que es súper peligroso. Yo, en el pueblo del que soy, la mayoría es votante de Vox. Yo, de familia biológica, amigos conocidos y tal, lo he dejado clarísimo desde el principio, porque he tenido no uno ni dos. Ha sido raro el que no era de Vox. Lo he dejado claro desde el principio. Digo, no puedes decir que me quieres o que me apoyas o que es su opinión si estás votando algo que me quita mi libertad, que me quita mi poder de ser. Es que no puedes hacerlo, y me da igual que seas incapaz de entenderlo. Tú te tomas todo lo que tú quieras, pero tú no vas a ir en contra de mi existencia, que está politizada y que estos partidos se aprovechan. Y también tengo que decir que la responsabilidad que te cae a los medios de blanquear ese discurso, me parece que no la ejecutan como deberían, porque no creo que debería ser legal que un partido se suba a un escenario, se suba a un medio de comunicación y diga su opinión, yendo en contra de la existencia y favoreciendo la opresión de un grupo de personas que ya llevan siendo oprimidas durante toda su muestra de vida. Es como, no, tu opinión, no, tú no tienes derecho a opinar sobre la existencia y la dignidad de una persona, esa persona tiene dignidad y punto, tú tienes que callarte y respetarlo. Y luego llega Eictin, que tú nos has dicho que lo empezaste a escribir mientras estabas en terapia. ¿Qué ha significado este libro para ti y sobre todo qué sigue significando? Porque por suerte mucha gente como que se aferra a él para atreverse también a elevar su voz. Pues mira, lo que significó este libro para mí, literalmente desde un principio, fue que yo hiciese algo que dejase para mí mi constancia de que he hecho mi experiencia según mis palabras. Porque lo que yo había experimentado mucho era que todo el mundo tenía voz sobre mi historia, menos yo. Los medios de comunicación al final tienen redactores, tienen reporteros, tienen periodistas y tienen personas involucradas que terminan dando su voz y su toque quizá a las cosas que anuncian y las noticias que dan. Y muchas veces con tintes más sensacionalistas o con... en fin, no tiene por qué ser así en absoluto, pero puede ser a menudo el caso quizá. Y después está el instituto que quería cubrir la cara de todo lo que estaba ocurriendo y tal, y también da como su versión de lo que es, lo que no es. Y todo lo que yo hacía o no lo decía yo o lo terminaron rompiendo. Y para mí este libro fue, voy a por primera vez dar mi voz de lo que yo he pasado. Porque llegó un momento que lo discutió tanta gente, contextos políticos, contextos escolares, contextos de que esto o lo otro, para empujar un tipo de pensamiento u otro, digo, es que mi experiencia al fin y al cabo es mía. Mira, yo una cosa que creo que la línea de pensamiento que más me empujó a publicar este libro fue literalmente decir, no quiero olvidarme de lo que esto ha sido. Yo voy a vivir mi vida no va a ser tipo, ay, el bullying, tal, lo otro, es que me come el pussy el bullying y voy a seguir continuando todo lo que yo quiero hacer y no me va a parar nada. Pero no quiero mirar atrás y que todo el mundo corra este tupido velo. Y yo quiero ser capaz de contarla y no olvidarme de quién soy. Y de una parte tan importante que ha formado quién soy. Pero no lo pensaba como nada más que como soltarlo, echarlo, hacerlo y ya. Y a otra cosa. Y no sé, me parece muy bonito que llegue a tantas personas y que la gente sienta tanto referente a eso. Creo que traspasa la literatura, el activismo, los medios. Es simplemente esa comunicación y ese apoyo de no te conozco, no me conoces, pero podemos vernos el uno al otro y podemos sentirnos apoyados en eso, y me parece que eso es lo más valioso, en definitiva, y con diferencia, que me llevo de todo este proceso. Tenemos tan marcados, tristemente, esos estereotipos en casa, que ahí es donde empieza a marcarse un poco la diferencia y a hacer sentir mal a la persona, porque no es igual que la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te diferencias un poquito de esa gran mayoría, pues hay gente que lo utiliza no para ver lo positivo de ti, sino para intentar hundirte, humillarte, ir a por ti, despreciarte. Y eso es lo que se vive y se refleja en las aulas, aunque haya gente que prefiera taparse los ojos. Me llamo Aurora Soto Díaz y soy escritora de cuentos infantiles y maestra de educación primaria. Y Aurora, ¿por qué escribiste ese libro Ponte mis gafas? Pues mira, el libro de Ponte mis gafas surgió durante el confinamiento, pues porque mira, yo siempre había querido escribir un libro que fuese del tema del acoso escolar, porque yo no lo he vivido en primera persona, pero sí lo ha vivido un familiar mío. Concretamente mi hermana sufrió acoso escolar durante su etapa en el instituto, y además fue horrible porque, bueno, aparte de lo que era el acoso verbal continuo, llegó a producirse acoso físico. Entonces, pues un buen día nos llamaron de la Guardia Civil diciendo que habían intentado, bueno, que habían intentado con un mechero amenazar a mi hermana dentro de un cuarto de baño, y además le habían cortado parte de la oreja. Evidentemente, bueno, pues se hizo un consejo escolar, se expulsó a las alumnas. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me daba muchísima rabia porque sí, se les expulsa. Pero luego ellas vuelven otra vez de nuevo al instituto, y ¿quién fue la que tuvo que abandonar el instituto? Mi hermana. Y ese fue el motivo por el cual yo quería escribir, hombre, no iba a escribir algo que fuese muy, muy bestia, ¿no? Es decir, que fuese sutil, pero que sirviese para trabajarlo desde etapas tempranas. De hecho, vosotros en Ponte mis gafas, uno de los objetivos que queréis o que buscáis con el libro es enseñar eso, a no guardar silencio ni apoyar ningún tipo de humillación hacia otras personas. ¿Cómo de importante es que los niños entiendan y tengan muy claro desde muy pequeños que no se puede tolerar esto y que siempre tienen que comunicarlo? Que si la persona a la que se lo están haciendo no puede decirlo, que ellos es importante que lo digan y que lo manifiesten y que le digan al otro niño, esto no se hace. Efectivamente, es que nosotros, bueno, yo partía de la base de que para mí guardar silencio es ser cómplice de algo. Yo siempre lo he dicho. Creo que guardar silencio nos hace cómplices de algo. Además de que si tú estás viendo que hay una persona que está siendo acosada, que la están tratando mal, que la están... No solamente es el enfrentarse al acosador, sino el pedir ayuda también, porque ya digo que muchas veces la persona acosada no tiene las herramientas, o se bloquea, no sabe pedir ayuda y vive ya en una situación, en una burbuja, de tal forma que tiene la autoestima tan mermada que lo ve normal, es decir, que es que ya pasa olímpicamente. Entonces lo único que hace es girar, agachar la cabeza, como pasa en el cuento de Ponte mis gafas. Al final lo que yo quiero es que se vea que realmente la persona que se considera amigo o amiga tuya es alguien que no se va a quedar callado cuando te pase esto. Comentabas el tema de que donde más se empieza a notar esta diferencia es en primaria, pero el libro, ¿a qué grupo de edad va dirigido? ¿Precisamente a esos niños de primaria o va antes a infantil, que es, aunque no se dan las circunstancias, es donde puede empezar a modelarse los prejuicios del futuro? Pues mira, todos nuestros libros son adaptables a educación infantil, ¿vale? Es decir, pero sí que es verdad que no son álbumes ilustrados, es un cuento, que no es lo mismo. Entonces, claro, al ser un cuento tiene texto suficiente para trabajarse en educación primaria. Y sí, es para la etapa de educación primaria. ¿Y por qué decidisteis usar el ejemplo de las gafas para ser el motivo de acoso de la protagonista? Yo en este caso utilicé el ejemplo de las gafas porque durante, bueno, siempre que he ido y que he trabajado en aulas, me he encontrado con la situación de que parece que a los niños cuando le ponen gafas no quieren ponerse gafas. Supone un trauma para ellos el ponerse gafas. ¿Por qué? En el fondo no es porque no quieran ponerse gafas, en el fondo es porque a lo mejor hay alguien en el aula que utiliza esa, el que te hayas tenido que poner gafas, ¿no? Pues para insultarte en un momento determinado. Y el tema es ese, es decir, que nosotros lo enfocamos a educación primaria, porque ahora hay que dar gracias también de que los docentes, en ese sentido, bueno, podemos estar mucho más formados, trabajamos muchísimo la inteligencia emocional dentro del aula. Es súper importante trabajar estos aspectos y estos valores. ¿Qué otras consecuencias pueden llegar a tener los que han recibido el acoso y también los que han realizado el acoso? Pues mira, el que ha recibido el acoso, principalmente, yo creo que todos, porque eso al final es como un círculo cerrado, ¿no? Y todos al final van a tener que ir, antes o después van a tener sus secuelas psicológicas. Evidentemente, el que es víctima las va a tener que superar una serie de situaciones que te dejan muy marcado. Y luego el acosador, el problema que hay con el tema del acosador es que, claro, evidentemente se va a quedar con el cartel de acosador. Hay que dotar de herramientas a la víctima para que se pueda defender también al mal. Margen de que el acosador también haya que trabajarle mucho el por qué tiene esa necesidad de humillar, porque seguramente tendrá una baja autoestima y querrá hacerse sentir superior humillando a otra persona, porque hay gente que es así, es decir, que necesita, por lo que sea, a lo mejor ha sufrido en su vida situaciones muy duras también, o no, es decir, o son así. Las figuras clave aquí son los que apoyan al acosado, porque esa gente hay que trabajarlo muchísimo para que hablen. Es decir, si el acosador está solo, se demuestra que no acosa. Es decir, que termina acosando el acosador, acosa porque tiene a su grupito que lo aplaude. Y el simple hecho de que tú estés callado y no hables también hace y refuerza la actitud de esta persona. Alguien que está sufriendo acoso escolar, al final tú lo ves, es decir, te das cuenta. Te das cuenta porque uno no va a querer ir al centro escolar. Es que no va a querer ir porque para esa persona va a ser un infierno. Te lo vas a encontrar siempre con actitud apática. Luego a lo mejor hay asignaturas o hay áreas donde se puede dar con más frecuencia que otras. Cuando tú trabajas por equipos y tú ves a tu alumnado trabajar por equipos, tú te das cuenta de los roles. Escuchar en el testimonio de Aurora, la forma de intervenir y detectar estos casos de acoso escolar por parte del personal docente de escuelas e institutos es crucial. Pero, ¿están los y las profesoras capacitadas para afrontar una situación de bullying recién salidas de la carrera? Bueno, yo creo que la carrera fue un puro trámite. Desde que pasó de ser de 3 años a 4, fue meter paja. Y creo que se podría haber aprovechado mucho más el tiempo con formaciones o incluso primeros auxilios o cualquier cosa que creo que sería mucho más útil. Porque no hemos tenido ninguna asignatura, ninguna charla, nada, en absoluto. Sí que es verdad que lo tratamos una vez, pero fue por un trabajo en grupo, que la temática era libre y lo elegimos. Porque es un tema que es actual, que se escucha, que se da, que hay muchas noticias diariamente. Y que es algo que como docentes creo que tenemos que mirar. Soy Yaiza, tengo 23 años y trabajo en un centro de educación especial en Barcelona. Sí, yo igual. Yo en el máster, un trabajo libre, grupal, y escogimos este tema. Porque no se había trabajado en todo el máster de educación de secundaria. En absoluto, ni siquiera estoy mirando, hay hasta un número para el acoso escolar y tampoco se ha comentado, ni en los centros se informa de eso, de nada. Creo que como profesora he hecho en falta a veces que se traten o que se tengan en cuenta pues, problemas tan frecuentes en el aula o en el día a día, por ejemplo, como el acoso escolar, porque no te dan unas pautas a seguir, no te dicen nada, al final pues tú haces tu propia reflexión y piensas, bueno, pues a lo mejor, pero claro... Como grupo, a un grupo grande o adolescente, como decía mi compañera, pues actividades, pero ¿cómo lo enfocas o qué haces? Porque a lo mejor, como dice ella, con una charla pues no es suficiente. Yo soy Marta, tengo 25 años y ahora mismo estoy de cuidadora en un colegio de infantil y primaria. ¿Qué creéis que debería cambiar para que os pudierais sentir verdaderamente preparadas para afrontar este tipo de casos? Básicamente, primero deberían empezar en la carrera. Debería haber asignaturas varias que abordaran este tipo de temas. Mínimo uno por curso, porque de verdad creo que meten más paja de la necesaria que se podría aprovechar. Y no poner a un profesor cualquiera a dar esa asignatura, sino a alguien realmente experto que venga y te enseñe. No tener que buscar nosotros los cursos fuera una vez terminado, cuando realmente ni son baratos ni tenemos muchas veces tiempo para ello. Yo soy Irune, tengo 26 años y soy profesora de inglés en educación infantil en un colegio laico del País Vasco. Eso es, igual poner un curso al año obligatorio o alguna formación estandarizada, igual que hay muchas PDFs y tal estandarizados en las páginas del ministerio y todo esto de educación, pues igual podrían plantear igual un taller o una charla, pero... como en pequeñas cápsulas online, ¿no? Igual que tenemos cursos, yo que sé, de alemán o no sé cuánto, parte 1, pues ves un vídeo de 10 minutos, te explican una cosa. Pues aquí parecido, con casos concretos y que te expliquen todos los estadios para que una persona externa pueda reconocer en qué estadio está y cómo pararlo, y no solamente cuando llegue al culmen, ¿no? Igual lo puedo ver antes, igual yo puedo identificar cuáles son las personas de riesgo también. Eso para el profesorado, tener un psicólogo, una psicóloga, una orientadora en el centro, que hay muchos centros que no tienen. Por ejemplo, los públicos creo que ya es obligatorio, no estoy segura, en los concertados y privados no. Entonces, depende del tipo de organización que tengan, lo tendrán o no. Y también cursos para las familias y para los otros alumnos y alumnas, porque no solamente somos nosotras, sino también su familia, las amistades, la víctima, los agresores, los pasivos, o sea, hay muchos factores. Entonces, sería educar a mucho más que solamente nosotros. Yo soy Lidia, tengo 26 años y soy profesora también por el norte de España. Porque vosotras, cuando llegáis a un colegio, si os informan sobre los protocolos de actuación por parte de los profesores, de la dirección, de la consejería, para afrontar esto. Yo he notado diferencia, por ejemplo, entre la pública y la concertada. Yo trabajo en las dos. Cuando llegas a la pública, es como, bueno, aquí está tu clase, estos son tus grupos, haz lo mejor que puedas, básicamente. Cuando he estado trabajando en una concertada, se han esforzado más en enseñarme cuáles son los valores del centro, cómo llevan los asuntos, por qué es tan importante la comunicación entre profesores. Se vuelcan más en eso. Y en el último centro, al menos, la orientadora está presente todo el día en las aulas, en todo, siempre, una vez al día, por lo menos, habla contigo. Entonces, sí que es más fácil saber por dónde tirar en caso de que veas algo que te llama la atención y crees que necesitas hacer algo para resolver. Yo, nada, estoy en una concertada, por ejemplo, y ni orientadora, ni orientador, ni psicólogo, psicóloga, ni nada, ni explicación de nada, nada. Sí, yo en el centro donde estoy no hay ningún protocolo hecho y cuando llegas te dicen, en el ordenador puedes encontrar los documentos del centro. Y tú en tu tiempo libre pues tienes que coger ese rato y leerte los documentos que hay. Y en una escuela de prácticas que estuve sí que es verdad que como tenía la tutora de cuarto, me hacía de tutora de prácticas, pues sí que es verdad que ella sí que me acompañó mucho más en ese proceso de, por ejemplo, ella en el aula, como ella quería prevenir todas estas conductas, pues sí que hizo como unas listas con los alumnos sobre gestión de conflictos, cómo tratar esta gestión de conflictos con los alumnos, y lo redactaron junto a ellos. Entonces, todo esto sí que me lo contó ella, la tutora, pero no a nivel de centro, ni a nivel de equipo directivo, ni como un documento oficial de este es el documento de gestión de conflictos del centro. También encontráis mucha diferencia, porque como todavía no se ha hecho ese relevo generacional, digamos, cuando llegáis a un cole, a la hora de tratarlo con profesores más mayores que con gente más joven, porque al final la cosa ha existido siempre y lo que antes se decía es, bueno, que esto es cosa de chavales, tampoco nos vamos a meter. ¿Esa conciencia sigue estando en los profesores, eso, que tienen ya más edad? Yo desde lo que he podido vivir sí que lo noto mucho la diferencia, o sea, tristemente, pero sí que es verdad que las personas más mayores suelen tender a, cuando les llega ese tipo de información, pasar más del tema o no involucrarse tanto. En cambio, he notado que compañeros míos más jóvenes sí que se involucran más, pero creo que también viene de la confianza que les dan a los alumnos, porque a lo mejor una persona mayor toma más un rol autoritario, en cambio una persona joven, hoy en día creo que todos tratamos de generar esa confianza con el alumno para poder estar ahí si ellos lo necesitan, de pedir ayuda, porque también, aparte de dar las clases, ¿no?, estamos ahí para formar personas. Sí, yo creo que la edad no es un factor determinante, sino es más la persona, cómo ella quiere afrontar, cómo la actitud que muestra en ver su trabajo. Me he encontrado casos de gente mayor que es lo típico que dicen de no, es cosa de niños, siempre ha habido esto porque es normal, ¿no? Ellos se arreglan porque no es importante. En cambio otros, muy diferentes, que adoptan una situación que les toca personal, porque en una escuela yo creo que lo primero que tenemos que conseguir los profesores y profesoras es establecer un vínculo con los alumnos, porque creo que no se puede dar la enseñanza ni la educación si no estableces un vínculo con ellos, si no puedes hablar con ellos de temas que vayan fuera del currículum, que vaya más allá, ¿no? Porque es lo que ha dicho Marta, estamos formando personas, ¿no? Personas que vivirán en una sociedad, porque somos seres sociales. Y por lo tanto, tú no puedes coger la escuela y que sea una institución aislada de todo lo que está pasando en la sociedad. ¿El trabajo de la educación emocional puede ayudar a combatir este tipo de actos, las situaciones de acoso escolar y de bullying? Creo que en infantil se trata bastante todos los temas o todos estos asuntos con literatura infantil. Que para mí es mi salvación, al menos cuando estoy en un aula infantil, creo que tratar cualquier problema es buscar en internet algún libro que pueda tratar bien el problema o que refleje algún ejemplo y que pueda transmitirle algo a los chavales. Claro, nosotros tratamos como profesores lo que vemos en el cole y tratamos de tener la mejor relación con las familias, pero no podemos hacer milagros y la mayoría de los problemas en ese aspecto vienen de casa. Con los pequeños, la relación que tienen con los padres, con las madres, es imprescindible que sea buena y que sea sólida. Y cuando no lo es, empiezan los problemas. Y si desde pequeño no se puede encauzar, si no se lleva bien, es cuando a la larga se va a ver y va a ser más difícil de solucionar, de ponerle una solución. Creo que es muy importante, creo que cada vez se está introduciendo más el trabajo de las emociones desde diferentes materias o ámbitos. Y yo en primaria sí que lo he visto. Pero no tanto a nivel transversal, sino más en la asignatura de tutoría. Desde la acción tutorial, todo lo que es el diálogo, el debate, tratar temáticas actuales de la sociedad y sobre todo aprender a gestionar las emociones, ¿no? A empatizar. Yo creo que quizás si la persona que acosa empatiza con la víctima, pues quizá empiece a entender las consecuencias, el sufrimiento que está haciendo y realizando. Totalmente, y sobre todo también trabajar emociones en la propia persona acosadora, ¿no? Porque al final parece que tiene que empatizar también con la víctima, pero igual primero tiene que conocerse a sí mismo para ver qué narices le está pasando para responder así con ese comportamiento, porque muchas veces son problemas de casa, traumas o no sé, odio hacia sí mismo, cualquier cuestión, mala autoestima, y como tiene cierto poder, ya sea con grupo social o físico, lo vuelca en otras personas que igual están un poquito mejor en su diferencia, pero están estables, ¿no? Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.